Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama El astronauta del barrio, de Silvia Schuchar. Apenas sonó el despertador, el señor Poquito Pérez saltó de la cama como un resorte. Se quedó un rato parado en el medio de la habitación, desperezándose, y cuando creyó estar bien despierto, abrió la ventana. «Va a ser un día de sol», se dijo, porque al asomarse vio que el cielo estaba celeste. Pensando en el sol, el señor Poquito Pérez se dio una ducha ligera y se vistió con ropa liviana, un pantalón corto, una remera de algodón y una gorra con visera. También preparó los anteojos de sol, pero no se los puso hasta el momento de salir. Antes de afeitarse, encendió la radio y escuchó el informativo. Entre noticia y noticia, el locutor le recordó a la audiencia que esa mañana empezaba el invierno. «Pero si ya estamos en invierno», dijo Poquito Pérez. Así que, para no tener frío al salir a la calle, se puso un buzo, una bufanda, guantes y un par de medias de lana. Después de afeitarse, el señor Poquito Pérez fue a la cocina a prepararse unos matecitos. Estaba desayunando cuando miró la hora y se acordó que no era domingo, sino lunes, y que tenía que ir al trabajo. «¡Qué despistado!», se dijo. «¿Cómo voy a ir a trabajar con pantaloncitos cortos?». Entonces volvió a su habitación y así nomás, para no perder más tiempo, se puso pantalones largos arriba de los cortitos, el saco del traje arriba del buzo y de la remera, y un par de zapatos sobre las medias de lana. Antes de salir a la calle, el señor Poquito Pérez volvió a mirar por la ventana y el cielo celeste se había vuelto gris oscuro. No solo no se veía ni un rayito de sol, sino que las nubes gordísimas estaban a punto de explotar. —¡Va a llover! —comentó. —Lo que me faltaba. Y para no mojarse, agarró el paraguas. Encima de toda su ropa, se colocó una campera con capucha. Sobre la campera se puso un piloto. Y sobre los zapatos, para no mojarlos, un par de botas de goma. Un poco incómodo y con movimientos lentos y amplios, el señor Poquito Pérez abrió la puerta y salió de su casa. Caminaba por la vereda tan despacio y endurecido de ropa que más de un vecino lo confundió con un astronauta. Y hasta tal punto parecía y se movía como un astronauta en la luna, que él mismo se convenció cuando llegó a la parada que, en vez del colectivo, se tomó la nave espacial, una que pasaba por la esquina. Tan bien lo trataron en la nave esa mañana que, en vez de ir al trabajo, el señor Poquito Pérez se fue derecho a la luna. Y lo bien que lo pasó. Y colorín colorado, el cuento de Poquito Pérez se ha terminado. Voy por un caminito, vuelvo por otro. Y si te gustó, mañana te cuento otro. Te dejo un beso. Adivinanzas, canciones, juegos, comentarios, relatos, educación inicial, el bolsillo. Parece que está pintado con manchitas blanquecinas y suave como caricias. ¿Qué será, qué será? Invierno, invierno, frío en la nariz, llueven los paraguas desde el cielo gris. Invierno, invierno, cuando sale el sol, guardo mis manitos, todo ese calor. Invierno, invierno, cuando hay ventarrón, con mi barrilete a pasear me voy. Invierno, invierno, cuando hay ventarrón, con mi barrilete a pasear me voy. Hola. Hoy les propongo un juego silencioso, silencioso. Es muy simple. Consiste en tratar de no hablar. A ver quién aguanta más. Les regalo un beso. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.